Desde hace tiempo nos faltan momentos felices a solas. Cuando intentamos hablarnos, de pronto no encuentro palabras. Yo no sé lo que sucedió. Yo no sé cuál es la razón. Estos momentos amargos mejor olvidarlos, pasaron. Necesitamos pensar que este tiempo tan triste se aleja. Yo no sé lo que sucede.